34.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Al respetarse. Mira. A impresionar. Sí. Este fin de semana, estos escenarios que... A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular, a través de Al Son del 23, tu 94.7 FM. ¿Todo bien en el trabajo? ¿Todo bien en casa? Mira cómo te obligan a vestirte. Me he visto así para poder mantener a mi familia. Uno no renuncia a sus derechos en un trabajo. Tienes derecho a pagar las facturas, a mantener a tus hijos. Vas a perder el trabajo, ¿verdad? El sistema no es justo. Alguien tiene que resistir. Si tengo suerte, la acción que estoy a punto de emprender demostrará a los poderosos que hasta el más insignificante grano de arena tiene algún poder para destruirlos. Solo tenemos deudas y no nos queda ni amor. Lo siento, María, pero esto hace tiempo que acabó. Van a desahuciarnos si no encuentro trabajo. Tú estás en paro tonteando con tres o cuatro. Esperas esta existencia es indigna. Nos obligan a esclavizarnos encima a cambio de mentiras. Dos comodidades artificiales a tragar mierda. Estoy harto, cariño, llévate a los niños, no tengo fuerza. No quiero que vean a su padre, ha sido hundido. Vamos, vete, fue un placer haberte conocido. María ya se ha ido, estoy bebiendo ginebra. Acabando currículums apuñalado por la noche negra. Mañana lo repartiré por corruptas ETTs. No tengo otra más, me la pagarán si no llego a fin de mes. Van a arruinar la vida a su putísima madre. Estoy harto de ser un cobarde, que no esperen que calle. Han pasado dos meses y solo me han llamado pa' servir hamburguesas o limpiar lavabos. He aceptado, pero no me da pa' vivir. Y pasar la pensión a los niños es humillante, sí. Ser tratados peor que perros, que al menos no son explotados pa' que otros tengan euros eternos. Mañana voy a decirle cuatro cosas al jefe. Dejaré esa basura y daré a algunos opresores lo que merecen. Ya está, ya le estampó un Big Mac en la cara a ese come pollas que con denunciar me amenaza. Jaja, he conseguido dos buenas armas de fuego. Y mañana iré a alguna de las sedes del puto gobierno. Viviré unos instantes sin estar de rodillas ante la injusticia y eso será mejor que toda mi vida. Me despediré de mis hijos y me iré preparando. Prefiero que tengan un padre muerto que uno humillado. Grabaré un vídeo explicando los motivos para los tontos que no comprenden el calvario que vivo. Deben creerse que yo soñé con acabar así. Que yo elegí que me trataran como una máquina. Esos nazis los tratan sin clemencia porque... Buenas noches, camaradas. Bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, de política y de rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu grada popular, programa que te llega bajo la dirección del licenciado Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, el pana Pulga. Y en la producción y locución de este espacio, el camarada Javier Xavier y quien te habla, Richard Alexander. Te recordamos que Grada Popular también se escucha en la República Independiente de San Martín, por allá es por Argentina, a través de la 106.1 FM, la Radio Atómica. Puedes escucharnos todos los jueves a partir de las 12 de la noche visitando Radio Atómica .com.ar, Atómica con K de presidente. También lo escuchamos todos los viernes a partir de las 8 de la noche en lo que es Radio Aire Venezuela. También los puedes conseguir por Google. Y nos escuchamos en mundolibertario.org allá en el estado español, y también en desagradería.blogspot.com. Así que bueno, los micrófonos son todos tuyos, camarada Javier. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de esta tu emisora, Al Son del 23, la 94.7 FM. Pueden visitar también nuestra página web www.gradapopular.tk. Ahí consiguen nuestras redes sociales como son el Facebook y el Twitter. El día de hoy en Grada Popular tenemos diferentes temas que tocar. Entre ellos, bueno, el temita que siempre nos recurre, que es lo que está ocurriendo en Libia, ¿no? El suceso que ocurre en Libia no es más que provocado por las grandes potencias para sacar a un líder de África que tiene ya 40 años en el poder, ¿no? Más sigue siendo un líder que tiene un país que estuvo en bastante proceso, donde las escuelas y los hospitales nunca les faltó nada, las autopistas totalmente buenas y de maravilloso estado, ni decir los estadios, ni decir el servicio de agua, de gas. Y hoy en día Libia bombardeada todos los días por la Organización de Tratado de Atlántico Norte, la OTAN, que no es más que la derecha en Europa de los gringos, o de decir el imperio en sí en el mundo. No basta con las bases militares que tienen estos señores en el mundo. Está más decirles que ellos tienen más de 300 bases militares a nivel mundial y por lo menos más de 1.500.000 soldados regados por todas esas bases. Y ellos viven de la guerra, ellos viven de vender armamento, de crear guerras para poder subsistir su economía de porquería que nos venden con la bolsa de Nueva York y todo eso que está en Wall Street. Lo cierto es que dignamente ante el imperio norteamericano, resiste dignamente hasta los perros salvajes de la OTAN, y bueno, hoy por hoy Gaddafi y compañía se convierten en la bandera internacionalista de la palabra solidaridad. Nosotros tenemos que comprender de una manera real y contundente que los cambios que estamos viviendo están en peligro si la revolución verde, si la revolución libia cae. Tenemos que vernos en ese espejo, señores. Tenemos que solidarizarnos de manera real y contundente. Tenemos que hacer lo mismo que hicieron los compañeros en la guerra, las brigadas internacionalistas en la guerra civil española. Mira, y son capaces de todo esto imperialista norteamericano, que son capaces de provocar terremotos con armas sofisticadas. Algunos dirán, mira, qué delicado que digas eso, ¿no? Pero si sale en las películas y en la televisión, sale de la vida real. Lo cierto del caso es que traemos una nota que nos colabora una camarita ahí de México, la cual se hace llamar el Ave Munir. Salud. Bueno, lo cierto del caso es que él dice lo siguiente: un reportaje preparado por la flota rusa del norte estaría indicando que el sismo que ha devastado Haití fue el claro resultado de una prueba de la Marina estadounidense por medio de uno de sus armas de terremoto. La flota del norte ha estado monitoreando los movimientos y las actividades navales estadounidenses en el Caribe desde el año 2008, cuando los estadounidenses anunciaron su intención de restablecer la cuarta flota que había sido disuelta en 1950, a lo que Rusia respondió un año después con una flota rusa encabezada por el crucero nuclear Pedro el Grande, comenzando su primer ejercicio en esta región desde finales de la Guerra Fría. Desde finales de la década de 1970, los Estados Unidos ha avanzado enormemente el estado de sus armas de terremoto, y según estos informes, ahora emplea dispositivos que usan una tecnología de pulso, plasma y sonido electromagnético Tesla, junto con bombas de ondas de choque. El informe compara además la experimentación de la Marina estadounidense de dos de estas armas de terremotos la semana pasada, cuando la prueba en el Pacífico causó un terremoto de magnitud 6.5 azotando el área alrededor de la ciudad de Eureka en California sin causar muertes, pero con una prueba en el Caribe que causó ya la muerte de al menos 140.000 inocentes. Estamos hablando de Haití, la pobre Haití, que para estos gringuitos no les vale nada. Y bueno, de ahí se dice también muchas cosas. Se han provocado terremotos en la República Islámica del Irán, y todo llega a la conclusión de que han sido provocados por estos barcos. Estos gringos no son capaces de hacer esto y mucho más, como lo son capaces de interceptar todas las comunicaciones, como le dijimos la semana pasada, para bloquear nuestras computadoras, quitarnos nuestro servicio de internet. Hacen una guerra electrónica completamente, donde nos bloquean todos nuestros servidores y celulares y teléfonos. Eso que comentas de lo que es el proyecto HAARP no es nada nuevo. De hecho, creo que el camarada Fidel lo mencionaba hace mucho tiempo atrás. Es una arma como cualquier otra para unas personas que no respetan la vida, que no respetan el derecho de soñar del resto. Por ahí escuché una vez, leí en algún libro, que ya en la guerra de Vietnam ya se está usando este tipo de armas para sacar a los Vietcong de sus trincheras con lluvia constante. Entonces, no es nada nuevo, señores, y aunque suene un poco loco, un poco descabellado, y muchos se preguntarán, ¿y estos qué están fumando? No, señores, hay que estar claro que cualquier cosa en este mundo es posible. Por dinero baila el perro, y por plata mata al hombre. Bueno, cuando Richard sigue hablando así como traductor de comiquitas gringas, vamos a avanzar un poco más. Mira, lo cierto del caso es que, sí, es un tema preocupante. La gente a veces no quiere creer este tipo de noticias, pero es la realidad. Estos señores se inventan derrumbes de, por lo menos lo que siempre hemos dado de ejemplo, lo que ocurrió en las Torres Gemelas, ¿no? Las Torres Gemelas no fue más que un invento de los estadounidenses para tener el derecho, o el, como ellos se creen los policías del mundo, de bombardear otro país. Vamos ya de una vez a escuchar ya un temita musical y volvemos más con temas interesantes donde vamos a hablar sobre la gestión del gobierno chileno, del señor Piñera, el cual dice que no todo en la vida es gratis y hay que ganárselo. Ahora lo vamos a llamar el filósofo del sur. Vamos a escuchar un temita, ya volvemos en tu grada popular. We'll be right back. Eso que escuchaba anteriormente se llamaba la Armada Roja, directamente desde la República Dominicana, tu receptor a través del son del 23, tu 94.7 FM y su tema La Santa Iglesia, dedicado a nuestros queridísimos curas, a nuestros queridísimos señores que abusan de niños. Bueno, continuando aquí con tu grada popular, cuando tenemos las 8:32, 8:35 exactamente, desde la República Bolivariana de Venezuela, aquí en Caracas, continuando con las noticias, tenemos esta interesante, ¿no? Ya que ha estado de moda Chile por las protestas estudiantiles, que esperemos no sean protestas de pura farándula, ¿no? Y que sea y de indignados, sino de firmes representantes de la educación gratuita. 68% de los chilenos rechaza la gestión de Piñera, el filósofo del sur. El respaldo al presidente chileno Sebastián Piñera cayó nuevamente en agosto, según la encuesta Adimark, que lo ubicó en 27%, mientras que el rechazo subió 4 puntos hasta 68%. En tanto, la labor del gobierno tiene un respaldo aún menor de 25% y un rechazo superior incluso al del mandatario, llegando a 70%. El mayor rechazo a la labor del jefe de Estado se encuentra en jóvenes de 18 a 24 años por rango etario en los estratos D y E, de acuerdo al nivel socioeconómico, en Santiago, a lo largo del país y entre las mujeres, según el sexo. Al analizar las 9 atributos de Piñera que consultaba Adimark, todos muestran más menciones negativas que positivas, siendo la peor evaluada creíble con 70%. Es querido por los chilenos y respetado por los chilenos con 67% ambos. Edimark recordó que la anterior presidenta Michelle Bachelet tuvo su menor aprobación en septiembre del 2007 cuando llegó a 35%. Las áreas más críticas son de educación y delincuencia, según este sondeo de Adimark, que mostró que las áreas más cuestionadas por la población son educación y delincuencia, con 81 y 80% de rechazo a la gestión gubernamental. Respecto al combate al delito, uno de los ejes de las campañas del actual presidente, Sebastián Piñera, se aprecia una fuente y constante caída desde abril, cuando la aprobación era de 40%, hasta el actual 17%. Bueno, lo cierto del caso es que, bueno, son números que a veces, yo por lo menos no creo mucho en las encuestas, porque aquí en Venezuela han dicho por lo largo de 12 años de proceso revolucionario, ninguna la han pegado. Chávez se va. Mentira, señores, mentira, el comandante se queda y se quedará. Bueno, Piñera, tú sí estás guindando y no eres mango. Sí, hay que estar claro que el pueblo chileno, yo creo que ha demostrado durante estos casi dos meses de lucha en las calles, la juventud chilena, los obreros chilenos, que tiene guáramo, ¿no? Yo creo que son dignos representantes de Allende, dignos representantes de Víctor Jara y de tantos otros compañeros que fueron desaparecidos en las torturas, desaparecidos en tortura en la dictadura chilena. Entonces, nosotros tenemos que solidarizarnos de una manera real con la lucha del pueblo hermano. Nosotros tenemos que alzar nos toca ahora a nosotros alzar las banderas de la solidaridad, valga la redundancia, y salir a la calle a respaldar al pueblo chileno, porque todos somos hijos de esta patria grande, todos somos hijos de aquellos hombres que soñaron por la libertad, y nuestro deber y nuestro compromiso es luchar y tomar las calles, ¿no? Bueno, la gente se preguntará, bueno, pero ¿por qué ellos hablan de Chile? ¿Por qué hablan del gobierno del señor Sebastián Piñera? Bueno, tan fácil como que todos los días nos lo dan de ejemplo en todas las agencias internacionales de noticias. Y bueno, yo quisiera preguntarle a esa agencia y esa encuesta de dónde se coló, quién la pagó, porque el que paga la encuesta, según los números salen según la encuesta, ¿no? La encuestadora hace una encuesta según lo como le paguen también, ¿no? Sí, y aparte las encuestas no son creíbles. Y preguntan en una zona donde les convenga. Así es, sí. Por supuesto, y más de una vez te podrás conseguir encuestas que te preguntan cosas que te imponen ya la respuesta. Entonces, ¿qué tipo de encuesta será esa? Bueno, lo cierto es que la educación la educación pública no se privatiza en Chile, o no se tendrá que si no, la lucha sigue en la calle, señores, porque la educación es un derecho universal. Hay que tener una educación, nuestro pueblo se merece una educación gratuita y de calidad. Nuestro pueblo se merece una educación que rompa los paradigmas del sistema capitalista, y no una educación que simplemente le sirva para hacer otro ladrillo más en el muro del fracaso y del progreso. Bueno, nos llega el primer mensaje a nuestro telefonía móvil, la cual es 0412-736-0577, donde pueden comunicarse con nosotros. Estamos en vivo y directo desde el estudio de radio Al Son del 23, la 94.7, desde las casas de encuentro Frei Parra, en el sector de La Cañada, el 23 de enero. Aquí nos llega un mensaje de nuestra camarada Soraya Tobar, lo cual nos dice lo siguiente: desde Lara, en plena batalla cultural, saludos a Richard y a Javier en esta trinchera de grada popular, en su siembra de conciencia. Soraya e Ida Alfonso. Así que bueno, saludos por allá a esos camaradas que están por Guarolandia. Y hablando del camarada Ida Alfonso, por ahí tenemos un tema en lista que nos mandó, que se llama Canto a Chile, que viene un poquito más adelante. También tenemos un tema, que una versión como anillo al dedo a ese puesto. Y también tenemos una versión del camarada Armando Almundaray del tema Todo Cambia, de Mercedes Sosa, porque creemos fielmente que nuestro continente está despertando en conciencia, que nuestro continente y el mundo está diciendo basta. Mira, vamos a un nuevo corte, pero en el próximo corte le contaremos que hubo disturbios en Alemania entre neonazis y antifascistas, también manifestación en Israel, más de casi 500.000 personas salieron a marchar, aunque usted no lo crean, también en Israel hay gente pensante, y bueno, volvemos dentro de un rato en Grada Popular. ¡Llévatelo! Estudiantes, jardines de la alegría, son aves que nos asustan, de animal ni policía, no le asustan las balas, ni el ladrar de la jauría, caramba, zamba, la cosa, que viva la astronomía, que viva los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas o regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos, caramba, zamba, la cosa, que viva los experimentos, me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con todas sus sabrosuras, para la boca del pobre que come con amargura, caramba, zamba, la cosa, viva la literatura, me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina sabiendo que es el aprecho, y no se hacen el sordo mudo cuando se presentan al hecho, caramba, zamba, la cosa, el código del derecho, me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto, va toda la estudiantina, son químicos y doctores, cirujanos y dentistas, caramba, zamba, la cosa, viva los especialistas, me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio, ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio, caramba, zamba, la cosa, los libros explicatorios, me gustan los estudiantes que van con clara elocuencia, la bolsa negra sacra, le bajan toda la indulgencia, porque hasta cuando nos duran, señores, la penitencia, caramba, zamba, la cosa, que viva toda la ciencia, caramba, zamba, la cosa, los estudiantes están en toma, regulan por todas las calles, queremos respuesta ahora, señor presidente, ya no tiene más opción, plebiscito para Chile y nueva constitución, caramba, zamba, la cosa, se termina esta canción, si Lula Chaparra aún viviera también diría, sin el lucro y la educación, nueva constitución, democracia real para Chile, nada más, ey, seguir avanzando paso a paso, de Guayón, de Guayón, de Guayón, Chile necesita nueva constitución. De Guayón, dice, de Guayón, Chile necesita nueva constitución. Fin, fin, al lucro de la educación. Eso escuchado anteriormente era la gente Leguayor con una versión de Violeta Parra, Me gustan los estudiantes. Y anteriormente de eso un pequeño intro de una compañerita chilena que, bueno, que dice que la educación es suya y se la quieren quitar por, solo porque su madre no la puede pagar. Sí, qué importante que ya una niña sea esté pendiente y consciente de lo que ocurre en, a su alrededor. Lamentablemente a veces los chamos toman conciencia más que todo luego de los 13 años cuando ingresan a la secundaria, ¿no? Y hoy en día, bueno, con tanta tecnología, con tantas redes sociales, a veces nos siguen idiotizando, pero tenemos que aprender a desaprender, a desligarnos de toda esa cultura que nos viene desde Hollywood, que nos vienen dominando a través de sus películas donde los héroes nada más son los de ellos, que tienen poderes fantásticos y tienen... los superhéroes que defienden al mundo del comunismo y el terror del socialismo. Sí, bueno, si nos podemos analizar películas por película, entre ella la de Rocky y todo y el otro personaje que hace el mismo actor, Rambo, bueno, por supuesto, todas son contra el comunismo. Y bueno, nosotros acá le decimos a Rocky y a compañía, somos los nietos y los hijos de Iván Drago, pues. Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué hay por ahí? Bueno, seguimos con... Dale, sí, nos manda un saludo revolucionario, camaradas, para usted y para el camarada del colectivo Fabricio Ojea, de parte del camarada Darwin. Saludos, cámara, un abrazo fraternal, y el trabajo que estamos haciendo todos los colectivos es la esperanza para nuestros futuros hijos, para las nuevas generaciones. Así que seguir con la lucha. Continuando con noticias, bueno, como le estamos diciendo antes del corte, hubo disturbio en Alemania y no es más que la violencia entre fascistas y antifascistas se repite en Alemania. La policía intervino este sábado con cañones de agua y bastones para controlar los enfrentamientos entre una marcha neonazi y una contramarcha antifascista en la ciudad de Dortmund, oeste de Alemania. Unos 400 neonazis se habían reunido en una concentración permitida, mientras que cerca de 4.000 personas acudieron al lugar para protestar contra el acto de ultraderecha, según las cifras de la policía. La mayoría de los antifascistas se manifestaron de forma pacífica mientras la policía intentaba mantener separadas ambas marchas. Los incidentes comenzaron durante la mañana antes de la marcha, cuando manifestantes de ambos bandos se saltaron el bloqueo de una calle. Los choques con la policía también dejaron varios heridos. Los neonazis recorrieron la zona norte de Dortmund, donde vive un gran número de inmigrantes, sin que se produjeran incidentes. El ministro de Integración del Estado Federado de Renania del Norte-Westfalia, Grunstein Schneider, participó en la contramanifestación y consideró intolerable que los neonazis se manifiesten todos los años en Dortmund. La marcha de extrema derecha se convoca desde hace 7 años en la ciudad, coincidiendo con el Día Internacional contra la Guerra, un evento tradicionalmente celebrado por el grupo de izquierda. Es decir, es una provocación para una Alemania reconstruida, una Alemania que está en plena adentramiento al internacionalismo y borrando todo ese pasado estúpido que tuvo, como lo es el de Adolfo Hitler y su porquería de pensamiento sobre que hay una sola raza superior. Sí, bueno, lo que nace de los propios miedos de una persona no puede durar mucho, ¿no? Es una forma real y cierta. Los movimientos neonazis en toda Latinoamérica lamentablemente han florecido gracias al mismo Hollywood, que siempre nos metieron las mismas películas de la Segunda Guerra Mundial y no explican muy bien cuál fue el contexto de la misma, porque no les interesa que los jóvenes piensen, porque les interesa que simplemente los jóvenes se interesen por las armas, por los uniformes y por los símbolos, pero no les interesa decirnos que realmente representan esas armas, esos símbolos y esos uniformes. Ahora nosotros tenemos que enfrentarnos contra los sin razón con las armas de la razón. Tenemos que proteger la vida de quienes la atentan. Y bueno, nosotros acá, valga la redundancia, Nuestro deber con la historia es alzar nuestro puño y decir nazismo nunca más, decir fascismo nunca más. Y que bueno, que hoy quizás no se llaman nazis, no se llaman fascistas, pero sí se llaman capitalistas, neoliberales y demócratas. Otra noticia interesante ocurrió este fin de semana y ha ocurrido durante varias semanas en Israel, ya que 500.000 de personas manifiestan en Israel por séptimo fin de semana, es decir, por casi 2 meses, ¿no?, consecutivos en todo Israel, en reclamo de justicia social, en la mayor protesta de este tipo en la historia del país, según información de los medios locales. Sin embargo, los organizadores no pudieron cumplir con la cifra de 1.000.000 de participantes que anhelaban. La emisora de Israel Channel 2, que indica que utilizó señales de teléfono móvil y otra información satelital para seguir las protestas, señaló que hubo 106.000 personas en la marcha. Otros canales de televisión estimaron, bueno, esto es como las encuestas, ¿no? Tú dices, toda la gente calcula cuántos metros cuadrados hay en un sector para ver cuántas personas se meten en una marcha, ¿no? Eso ni que pongas torniquetes, pues, y empieces a contar a la gente en un puente, pones torniquete en el puente, o le pones un chip en cada zapato la persona, como hacen en los maratones. Nunca se puede calcular si... No, yo creo que lo más... Una cifra exacta. Disculpe la palabra, pero yo creo que lo ideal para contabilizar a cualquier persona en una marcha es dar una camiseta con su número cuando vayan saliendo del metro. Imposible. ¿Te imaginas eso? Bueno, lo peor sería un punto de mira atrás como por cualquier cosa, ¿no? No, sape. y aquí todavía la policía habla, y un portavoz de la policía no quiso dar una cifra exacta y solo dijo que habían sido unos 300.000. O sea, todo... Entre la prensa escrita, entre las radios y entre la misma policía, todos están banalizando esta manifestación en Israel. Y por el lado de los manifestantes o de los portavoces del movimiento de protesta, dijeron que representan un gran éxito que ya ha convocado a tantas personas. Da lo mismo la cifra exacta, es igual, es para todos los medios, dijo manifestante en Tel Aviv. Las protestas en Israel, que se estima tiene unos 7.7 millones de habitantes, son respaldadas por diversos sectores sociales. Hasta ahora, la protesta con mayor participación popular se había registrado el 6 de agosto, cuando unas 300.000 personas marcharon en todo el país. El descontento social comenzó a mediano de julio, cuando activistas montaron tiendas de campaña en el Boulevard Rothschild, una de las calles más concurridas de Tel Aviv, para protestar por el aumento en el costo de las viviendas. Los campamentos se expandieron luego a lo largo del país y se ampliaron los movimientos de protesta a la insatisfacción por el alto costo de la vida. Esto me huele así como indignados y demás, ¿no? No, yo creo que me acabas de leerte la historia de un burgués inquieto. Así mismo, o sea, los panas salen a la calle a reivindicar que el individualismo, reivindicar los bienes capitalistas que no pueden tener el día de hoy, porque, qué sé yo, la crisis les pegó en el bolsillo, pero ni por el carajo salen a reivindicar a los muertos en Palestina, ni los muertos en el Sahara. Ay, señores, hace falta mucha más lectura, hace falta reventar esos televisores, hace falta darle bam bam a más de uno por ahí. Bueno, lo cierto del caso es como dice Richard, que no obstante los pedidos de justicia social del movimiento de descontento social, pocas consignas apuntan a la búsqueda de una paz con equidad y justicia con sus vecinos palestinos. El gobierno de Netanyahu ha profundizado las nuevas colonizaciones ilegales sobre territorio legítimamente palestino. Además, ha continuado una política militarista que se caracteriza por continuos ataques contra la población de Palestina. Bueno, lo cierto del caso es que, como dice Richard, sí, ellos, estos indignados o este pueblo de Israel debería abrir un poco más los ojos y saber que están destrozando con la vida de millones de personas en Palestina, de millones de sueños, de familias que tienen centenares, cientos de años ocupando un territorio, y lamentablemente a punta de tanques y bayonetas han desplazado a estos hermanos palestinos. No, y yo creo que lamentablemente esos compañeros israelíes, igual que los gringos, no lo van a hacer, porque ellos son los primeros que se benefician con la muerte, ellos son los primeros que se benefician con el saqueo a los sueños de los demás. Y quizás suena un poco feo que diga esto, pero siempre y cuando... Va a sonar muy feo que lo diga, pero aquí aquella persona que se beneficia de la guerra es tan enemigo mío y tan responsable de cada arma, de cada muerto, como el soldado que asesinó a un niño en Palestina, en Irak, ahora en Libia. ¿Por qué? Porque son los enemigos de clase quienes, de alguna u otra manera, con sus posturas apolíticas, con sus posturas pasivas ante lo que está pasando, son tan cómplices y hasta más culpables que los mismos que aportan dinero para las masacres. Son cómplices y tan culpables como aquel que aprieta el gatillo. Entonces nosotros, así que hacemos un llamado a la seriedad, hacemos un llamado a la toma de conciencia, hacemos un llamado, señores, a despertar de ese espíritu guerrero que la televisión, que la cotidianidad y que la vida aburrida que mucho que el sistema capitalista nos ha vendido ha ido apagando. Bueno, iremos a otro corte musical en Tura Popular. Volvemos en unos minuticos. Este tema se llama, es de disidencia y se llama a todos aquellos que decidieron luchar, a todos los que tomaron la bandera de dignidad y para todos ustedes, camaradas, que nos están escuchando y que tienen las ideas bien caras. Así que bueno, déjate chillar, pulga, llévatelo. Ajá, a quienes decidieron luchar, vaya, con ese tema. También saludo por ahí al camarada Darwin, miembro de lo que es Caracas en Directo, que sale todos los días, de lunes a viernes, a través de la señal y canal 47, Ávila TV. Y estás en sintonía, obviamente, de tu grada popular, fútbol, política y rock and roll, papá. Güey, la pregunta sería, ¿cuándo sale Ávila TV por internet, manita? Sí, güey, la pregunta sería, es que nosotros estaríamos saliendo hoy por internet. Supongo que sí, pues. Bueno, ojalá. A través de la página www.coordinadorasimonbolivar.org. Si no, hacemos un llamado a algún tecnólogo que venga para acá a asesorarnos. Mira, hablando de Darwin, Darwin también nos envía un saludo. Y bueno, Darwin está enamorado. Dice, camaradas, quisiera mandar un saludo a Vanessa del bloque 20 de La Cañada, de parte de Darwin, y dile que la quiero mucho. Viviremos y venceremos. Mira, mira, pulga, ¿no tienes un tanquito por ahí? ¿No tienes un tanquito para ponérselo ahí? Dale, no, tranquilo. Saludos a la camarada Vanessa y al camarada Darwin, pues. Abrazo no, de la gran popular. Aquí en Al Son del 23 dudo que haya tango. No sé, bueno. Aquí hay pura salsa, papá. Es que iba a decir otra vaina y no. No, otra cosa. Eso. Mira, eso. Otra noticia de las redes sociales, bueno, la tan famosa cuenta @ Chávez Candanga. El seguidor número 2 millones de @ Chávez Candanga recibió una laptop de parte de nuestro comandante en jefe. El adolescente Joffrey Chacón, seguidor número 2 millones de la cuenta @ Chávez Candanga, recibió este domingo de manos del ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami, una laptop y una carta enviada por el presidente de la República, Hugo Chávez Frías. El Aissami visitó la residencia del joven en la organización Base Aérea Libertador en la ciudad de Palo Negro, Estado de Aragua, donde ratificó el compromiso del gobierno bolivariano con la juventud venezolana para continuar con la construcción de la patria, donde impere la justicia, la igualdad y los valores fundamentales de la vida, el amor y la solidaridad. Te grada popular, te da la hora. Tum, tum, tum. Destacó que la cuenta @ Chávez Candanga se ha convertido en un vínculo directo entre el pueblo y el presidente Chávez. Esta red social se ha convertido en un espacio para la batalla de ideas, para la construcción del socialismo y la expresión del amor. Por su parte, Joffre, es decir, Joffre Chacón, agradeció el gesto del primer mandatario nacional y expresó su apoyo y el de toda su comunidad a la revolución bolivariana. Me ha hecho feliz a mí y a toda mi familia. Quiero decirle que cuenta con un revolucionario y un futuro representante de Venezuela en el baloncesto. Deseo que se mejore, recupere pronto su salud. ¡Pa'lante, comandante! Son las 9:03. Mira, por ahí, pero sabes que está bien por una parte, pero me parece mal por la otra. A ver. Porque vamos a estar regalando el acto y vamos a estar regalando cosas de gras y haciendo la publicidad a Twitter y a Facebook. Y porque nosotros, en lugar de eso, no nos enfocamos a crear nuestras propias redes sociales, no nos enfocamos más bien en crear medios alternativos seguramente. Pero ya va, yo en algún momento dije la marca de la Lacto. No que diga la marca de la Lacto. Estoy hablando de lo de Twitter y Facebook. O sea, le estás dando una Lacto a un pana que te el 2 millones. Está bien. No lo critico. No lo estás criticando. Lo que sí critico es el hecho de que nosotros, en lugar de estar encajonados en estas tecnologías que solamente lo que hacen es inyectarle con nuestro estas tecnologías del imperialismo norteamericano, nosotros tenemos que desarrollar nuestras propias tecnologías. Nosotros debemos tener nuestras propias redes sociales y tenemos la capacidad para hacerlo. Hay una película que se llama Mira Quién Habla 2. ¿En serio? Sí, por algo lo diré, ¿no? No sé, ahora sí. Sí, ya te la corté. Burda. Mira quién ha hablado. Mira, la pasa conectado en todas las redes sociales todo el día. Bueno, ¿qué te puedo decir? Pero es que es distinto. No, es distinto. Es distinto. Otra noticia importante, haz la burlita que estaba haciendo ahorita. Récord de movilización rompió el aeropuerto de Maiquetía. Simón Bolívar, en el estado Vargas, rompió el viernes su récord de movilización diaria de pasajeros al registrar 36.870 usuarios en 460 operaciones aéreas nacionales e internacionales. Bueno, para los que nos escuchan en el exterior de la República Bolivariana, allá los panas de la de San Martín en Argentina, y todos los camaradas que nos pueden escuchar a través de las redes sociales, como lo es desde la gradería.blogspot.com y radioairevenezuela.blogspot.com. Lo cierto del caso es que aquí supuestamente estamos viviendo un comunismo donde no hay libertad de expresión, donde nadie puede salir del país a turistear, es decir, nadie puede coger un vuelo para irse a otro país ni hacer turismo interno. Supuestamente estamos con las libertades limitadas. Bueno, para muestra un botón, un récord de vuelos. De estos usuarios, 21.450 se desplazaron dentro del territorio nacional y 15.420 personas se trasladaron desde y hacia destinos internacionales, de acuerdo a la prensa del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Así que, para los que dicen que en Venezuela vive un comunismo, bueno, ahí se los dejo, pues. Y si lo hay, somos, ¿y por qué no lo va a haber? El comunismo es la máxima expresión de la libertad del ser humano. ¿Qué pasó? Nada, no ha pasado nada. Ah, bueno, mire, ¿qué te parece? Escuchamos un tema del camarada y de Alfonso. Este tema se llama Canto a Chile, dedicado al pueblo chileno que está calentando en la calle, al imperio norteamericano y a su títere por allá por el sur. Llévatelo, pulga. Pequeña, lejos de la capital. Y aunque salgamos con nuestros gritos, pancartas, los dirigentes de la tele, la prensa internacional, los artistas, los periodistas, los videos, los dibujos, la coreografía, los argentinos, los huelguistas, los pagos, a los pagos. Incluso con lluvia, con fuertes son, desde el sur o del norte, cuánto apoyo de Sudamérica, de Europa, los actores, las actrices, los expertos, las caseronas, con frío, con nuestra creatividad. No me puedo rendir, no nos podemos rendir. Estamos a un solo paso, todos juntos, desde nuestros pueblos, alzando la voz. Cada uno de nosotros seguimos en la lucha, con nuestros ancianos, con todos nuestros niños, los obreros, profesionales, los hombres y mujeres. Vamos, compañeros, hay que ponerle un poco más de empeño. Salgamos a las calles nuevamente, porque la educación chilena no se vende, se defiende. Alerta pueblo obrero a defender el comunismo. Eso escuchaban anteriormente la gente, el camarada y Delfonso Rivero con su tema Canto a Chile. Aquí quedaba popular apoyando al verdadero talento nacional, al talento del pueblo. Nosotros acá jamás apoyaremos a la música ambigua, jamás apoyaremos a la música sin sentido y a la música sin compromiso. Sí, señores. De nuevo aquí en Grada Popular tenemos la acostumbrada columna del Correo del Orinoco el día de hoy, la que siempre nombramos acá porque nos parece muy interesante, ya que hace un análisis de los medios de comunicación. Ella se llama La Canalla Mediática. Y su título de hoy es Comunicación y Revolución. Si en la vida ser revolucionario es difícil, en la comunicación es doblemente difícil y necesario. En primer lugar, se debe considerar que la comunicación masiva es una industria global con procedimientos bastante rígidos impartidos en las universidades, que nos hacen más que separar del ser humano y social algo que la había sido históricamente inherente, el hecho comunicacional. Una vez ejecutada esta separación, se observa el surgimiento de seres aptos para comunicar, lo cual implica la existencia de seres no aptos. Eso facilita, por supuesto, la posesión de la verdad de unos sobre otros. En segundo lugar, la dinámica comunicacional de los países de la periferia suele ser un reflejo de los más medias del centro desarrollado, porque reproduce sus valores, sus rasgos y sus programaciones en total coherencia con lo establecido por la estructura de nación. Ludovico Silva lo define de manera siguiente. A los que no saben quién es Ludovico Silva, él fue un intelectual venezolano, comunista, interesante, todos sus libros. Él dijo lo siguiente: todo examen de los rasgos específicos de nuestro subdesarrollo cultural debe relacionar entre este con las leyes del capitalismo mundial, que exigen la existencia de una periferia ideológica dependiente, culturalmente sumisa a los valores propios del sistema. Como proceso revolucionario, no podemos permitir que nuestros medios de comunicación masivos, con visos de nacionalismo, sigan multiplicando los estereotipos y valores del dominador sobre el dominado. Debemos aprovechar nuestro sistema nacional de medios públicos para hacer una verdadera revolución de la comunicación. En pocas palabras, no sigamos copiando los ejemplos de los noticieros, los ejemplos de todos esos programitas que nos vienen a exteriorizar cómo se debe presentar el programa, cómo se debe llevar una entrevista, cómo se debe plantear un programa totalmente donde supuestamente se premia al escucha, al usuario que está detrás de un radio, al usuario que está detrás de un televisor, con premios y publicidad. No, sí, lo que tenemos que resaltar de esto es que la comunicación alternativa, la comunicación consciente y revolucionaria, tiene que estar llena de esos dos pilares, de valga la redundancia, de conciencia y de revolución, porque si no, no estamos haciendo nada, señores, si no, estamos siendo calca y copia de las barraganas del sistema capitalista, estamos haciendo copia de la comunicación basura que tanto criticamos. Nuestro deber como comunicadores populares, nuestro deber como comunicadores sociales es entregarle la verdad al pueblo, es entregarle las dos visiones de cualquier cosa a todas las personas que nos pueden estar escuchando para que éstas saquen sus propias conclusiones. Nuestro deber como comunicadores sociales y populares es estimular el desarrollo del pensamiento crítico, es estimular la conciencia de la autocrítica y de la crítica. Sí, esa es la base de la ética periodística, a pesar de que nosotros seamos unos chamos que... El pana está estudiando en la Universidad Audiovisual y yo realmente solo me gusta la comunicación, más no la ejerzo ni tampoco la estoy estudiando. Pero con el ir de los años uno va aprendiendo cómo se manejan los medios, y la ética tan simple es lo que dijo Richard: tener los dos puntos de vista y sacar sus propias conclusiones. No tenemos que estar aquí, no estamos aquí para decirle que nosotros estamos diciendo la verdad absoluta. No, porque la verdad absoluta no la tiene absolutamente nadie, valga la redundancia. La verdad la sacamos cada uno de nosotros según nuestra conciencia, según nuestra experiencia de vida. Y bueno, nuestro deber es llevarle un poquito a esa realidad que vivimos a diario y que los medios de comunicación, como decimos acá, las barraganas del sistema capitalista nos ocultan a diario. Pero gracias a estos espacios es que el pueblo venezolano está tomando cada vez más conciencia. Gracias a estos espacios es que la revolución bolivariana está tomando cada vez más fuerza. Y hacemos un llamado también de crítica y autocrítica a esas empresas del Estado, a esos que dejen de una vez por todas de inyectar publicidad y inyectarle dinero a los medios de comunicación del sistema del enemigo de clase, porque lamentablemente no podemos seguir diciendo que el Nacional dice esto, que aquel dice lo otro, cuando el dinero del pueblo está siendo invertido en estas barraganas, cuando el dinero del pueblo se está malgastando de esa manera, cuando en lugar de invertir en esos periodicuchos que no sirven para nada, lo mejor que se podría hacer es apoyar a la comunicación alternativa, darle publicidad a las radios alternativas y comunitarias, independientemente de donde venga, independientemente de donde sea, porque ese es el deber ser y ese es el compromiso, porque acá nosotros estamos con el corazón en la mano, señores, trabajando no porque ganemos algo, trabajando porque creemos un proceso de cambio que estamos viviendo, más allá de las contradicciones que podamos tener, más allá de las diferencias que podamos tener entre nosotros mismos, porque no todos pensamos totalmente diferente. Nosotros acá estamos haciendo algo distinto, y en todas las radios comunitarias así, la gente trabaja a corazón. Y yo me atrevería a decir acá, más allá de cualquier cosa, y que nos esté escuchando diga, no, este pana lo que es loco, pero las producciones de los medios alternativos en su gran mayoría le dan tres patadas a la basura de la Mega y a la basura que sale en otros medios, que sale un tipo diciéndose son puras publicidades, diciéndote estupideces y burlándose de todo el mundo sin sentido. Sí, de los 60 minutos que le pueden dar un espacio radial o televisivo, obviamente que te bombardean con el más de 30% del tiempo con sus publicidades. Lo cierto del caso es que el paquete publicitario que pudieran invertir una empresa estatal en un medio como de televisión, hasta el periódico, ni siquiera ese porcentaje podría cubrir hasta la mayoría de los medios comunitarios alternativos para poder cubrir sus gastos y pagar a los panas que están atrás de la operación de las cámaras de televisión, a los ingenieros de sonido, a todos los que están trabajando y ganándose el pan de cada día y están detrás de una responsabilidad como es sacar el sonido o el video que está por salir en televisión. Lo cierto del caso es que, bueno, tenemos otra noticia aquí tan importante como todas las que hemos dicho, una opinión de un futbolista español, el cual decidió dejar el fútbol por su ideología, ¿no? Y por todo lo que está ocurriendo en España. La nota se titula, la sacamos de futbolrebelde.tk, una excelente página la cual seguimos y también recomendamos en nuestro blog gradapopular.tk. se titula lo siguiente: el capitalismo es muerte, dice futbolista antisistema al anunciar su retiro. Javi Poves, es decir, Javier Poves, que debutó este año con el Sporting de Gijón en primera división, se retira con solo 25 años. Él se define como antisistema, tanto que el 15 de marzo, es decir, el 15M, se le queda corto. Dice que lo que hay que hacer es quemar los bancos, cortar cabezas. Hace la actitud, caracha. No, hombre. Javi Poves se presentó un día en la oficina del Sporting de Gijón y pidió, ante la sorpresa de la gente del club, que dejaran de pagarle por transferencia bancaria. No quiero que se especule con mi dinero ni un segundo. No pienso utilizar un banco, les dijo. Otro día devolvió un coche que el club había dado a cada jugador. Me sentía mal teniendo dos coches, no lo necesitaba. Javi Poves vivía una contradicción vital permanente. Después de que Manolo Preciado le premiara con su debut en primera división contra el Hércules, ya que salió de la cantera del Atlético de Madrid y jugó en el juvenil del Rayo, en Las Rosas y en el Narcarnero. En su cabeza solo estaba dejarlo. Lo que se ve desde dentro lo deja claro. El fútbol profesional solo es dinero y corrupción. El capitalismo y el capitalismo es muerte. No quiero estar en un sistema que se basa en que la gente gane dinero gracias a la muerte de otros en Sudamérica, África y Asia. Simplemente mi yo interior me impide seguir con esto, dijo Javi Poves. Esa es la actitud, camarada. Qué buenas palabras. Más, vamos a hacer esto una imagen permanente del pan en el blog de Grada Popular. Y lo interesante del caso es que lo dice un futbolista. Lo dice que no solamente Maradona, lo dijo hace un tiempo, ¿no? En sus palabras. Pero bueno, acá también hay que criticar. ¿Qué te ves? La televisora de la hermana social tenía publicidad de una cosa ahí. Ah, haciéndole el aguante a... No sé, no me acuerdo. ¿A qué viste? Tiene 25 años y mucha pasión. A veces hasta cuesta explicar quién es. Me llama antisistema, me lo han encasillado ahí, pero no sé lo que soy. Sí que no quiero vivir prostituido como el 99% de la gente. Si no puedo tener vida limpia en España, la tendré en Birmania, donde sea. Dijo Javi, el pana Javi Poves. Entre otras cosas que dijo que va a estudiar, dejó la profesión de futbolista, va a estudiar historia en la UNEC y verá lo que tiene, no lo tiene claro, si acaso planea viajar por el mundo oprimido, quiere conocer el mundo de verdad, saber lo que hay, ir a África, para eso hace falta mucho dinero. He estado en Turquía en hoteles de 3 euros, dice el señor, plantea cambios muy superficiales. A mí no me valen, lo cierto del caso es que está hablando del movimiento 15M de España, y el pana dice que ¿de qué me sirve ganar 1.000 euros en vez de 800 si me están manchando de sangre, si sé que obtienen con el sufrimiento y la muerte de mucha gente? La suerte de esta parte del mundo es la desgracia del resto, es decir, la suerte de España y de Europa es la desgracia de todos los pueblos oprimidos en el mundo como África y Sudamérica. En vez de tanto 15M, es decir, el movimiento 15M, y tanta hostia, lo que hay es que se le dije a los bancos y quemarlos y cortar cabeza. Así lo declaro, lo dijo Javier Poves, un chamo de 25 años, el cual dejó el fútbol profesional español. Lo que decía era que, bueno, o sea, ha estado apoyando mucho lo que es el partido de mañana, si mal no recuerdo, entre Vinotinto y Nueva Guinea, donde las entradas oscilan entre 2 millones de bolívares, las entradas de la tribuna principal, y de 350 bolívares fuertes las entradas generales, ¿no? Las más baratas. Entonces, ¿qué pasa, no? Nosotros vamos a seguir apoyando este tipo de eventos, o sea, vamos a seguir sangrando el pueblo, vamos a seguir que crezca el fútbol, pero el pueblo fuera del cemento. No, señores, eso no puede ser así, y me parece totalmente absurdo que nuestros medios de comunicación lo estén apoyando. No puede. Bueno, hoy sale una crítica de un señor llamado Alexis Polo Moya en el diario Ciudad Caracas, si más no me equivoco, Ya lo vamos a buscar. De todas maneras, vamos a ir a un nuevo corte musical en tu grada popular. Y esta crítica. No, el pana se tiene que ir, tranquilo. Vamos a despedir. Y porque el pana, tú sabes, está ocupado y X, no sé. Bueno, te llamo bajo la dirección de Juan Contreras, en la coordinación Guadalupe Rodríguez y Fran León, en los controles el amigo Giovanni y quien te habla Richard Alexander y Javier Sevier. Si puedes, sacas el tema y cualquier cosa cuarta. Dale pues, chao. Muchas gracias por escucharme. Aislata a este hombre, defiende con fanatismo su dignidad. Es peligroso. Amordaza bien a este hombre, que no pronuncie la palabra solidaridad. Es peligroso. Sepultad vivo a este hombre. Que la luz no alcance sus ojos. Impedidle soñar. Es peligroso.